desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, una radio de México. De México. La señal universitaria, una radio de México. Presenta En el umbral del silencio. Y resonancias en la música contemporánea. Hoy escucharemos del compositor turco-alemán Ralph Yusuf Gaulick su Misa para el Género Humano. La Misa para el Género Humano para ocho voces solistas a capela es, en palabras de su autor, una celebración literaria de amor y paz para toda la familia humana. La obra reúne en diversos idiomas textos de Jorge Luis Borges, Virgilio, Bertolt Brecht, Zbigniew Herbert, Fyodor Dostoyevsky, Titus Platus, Walter Scott y pasajes del Evangelio según San Juan. La obra pone en relieve el componente humano de la fe, sus raíces en el pasado y también su futuro, iluminado todo a través de la experiencia contemporánea. En esta ocasión escucharemos una grabación realizada en la Iglesia de Cristo Redentor de Chestnut Hill, Massachusetts, en los Estados Unidos. Interpreta voces solistas el coro de la Iglesia de la Trinidad de Wall Street, Nueva York, dirigidas por Julian Bochner. Thank you. Christelle. Thank you. Son